Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Esta mañana he estado caminando por la calle y he visto mucha gente. He visto niños corriendo, gritando, mostrándose felices unos, otros frustrados, otros tristes yendo hacia el colegio. Algunos diciéndoles a sus padres que no podían hacer tal cosa porque es algo para ellos que se sale de lo conocido. También veo a padres que limitan a sus propios hijos burlándose de los errores. Pero sigo caminando y veo gente discutiendo. Y veo personas que dicen, mira, yo no puedo hacerlo. Jóvenes que miran las universidades allá a lo lejos y dicen, yo jamás podré entrar allí porque mi cabeza no da para tanto. Un poco más adelante pasé por delante de un hospital y sentí cómo se paralizan de miedo al escuchar el diagnóstico médico. Algunos les dicen, tienes esto, y algunas personas piensan que no van a poder aprender a vivir con esas enfermedades, con esas limitaciones. Y a partir de ahí sencillamente se abandonan y van poco a poco muriéndose en vida. Y después de todo esto, y de verme a mí mismo, cuando a veces digo, ¿qué va? Yo esto no lo puedo hacer. O no lo puedo hacer tan bien como tal otra persona. Pues me doy cuenta de que somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites. Qué poderosa es la fuerza de nuestra mente. Porque con el simple hecho de pensar o decir no puedo hacer algo, sencillamente empezamos a autolimitarnos y a frenar esos proyectos e ilusiones que quieren salir de nosotros. Pero por eso, tenemos que tener fe en nosotros mismos, tenemos que tener ganas de vivir, de comenzar a darnos cuenta de que cualquier cosa que nos ocurra, cualquiera, por muy mala que sea, nos va a ayudar, porque nuestra mente puede dar fuerza a lo que realmente queremos. Y dentro de nosotros, únicamente dentro de cada uno, encontraremos capacidades que ni siquiera sabíamos que las teníamos, estaban ahí ocultas porque pasábamos demasiado tiempo pensando que no podíamos y sin embargo sí podemos. Me gustaría mañana cuando me levante empezar pensando, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, no tengo límites, porque sé que tengo fortalezas dentro, todos las guardamos, son unas o son otras. Pero todos tenemos fortalezas, todos tenemos capacidades. Y lo que realmente tenemos que hacer es atrevernos a sacarlas a pasear. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Y es que, amigos, cuando uno por la noche mira las estrellas, mira el firmamento, uno se siente muy pequeño y muy limitado. Y sin embargo, no tenemos que mirar ahí fuera, tenemos que mirar adentro, porque ahí es donde tenemos que romper todos nuestros límites. Muy buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y voy a estar contigo en los próximos minutos, saludándote, acogiéndote y estando muy cerca de ti, porque esto es Cita con la Noche. Una nueva cita que hemos abierto con la frase que colgó en nuestro muro de Facebook Ana Cecilia, y decía eso, que cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones y no de las tuyas. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta justamente de eso, de que las limitaciones las tenemos dentro, que nadie nos recuerde, porque no tenemos que mantenerlas, todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es abrir todas esas posibilidades que tenemos dentro, superarnos, hacer que sea posible que todo eso que tenemos escondido salga a la luz y se quede con nosotros para siempre. Algo que es muy importante y que frecuentemente se nos olvida por desgracia es saber qué es lo que queremos. Es decir, ir hacia algo concreto que realmente nos motive. Y si eso no sale como esperábamos, pues simplemente cambiamos la forma de conseguirlo y adelante. Porque lo importante es ir hacia lo que queremos y además conseguirlo. Y si seguimos adelante, lo podemos conseguir, evidentemente. Y claro, para ir así y para conseguir lo que necesitamos y lo que en el fondo queremos, pues tenemos que tener claro a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar. Y aquí está un poco la clave, en el cómo. ¿Vamos a limitarnos o no vamos a limitarnos? Es decir, te aplicaremos un poco de sentido común e inteligencia. Y luego pensemos en que cuando lleguemos a la meta tendremos que hacer algo, porque muchas veces hay personas que llegan y sin embargo no les satisface y siempre quieren algo diferente. Pues busquemos, estemos convencidos, porque a veces las convicciones son mucho más poderosas que lo que estamos buscando. Es importante, amigos, que no nos dejemos, sobre todo, entristecer por nuestras propias limitaciones. Porque si hablamos de limitaciones, también tenemos que tener en cuenta las fortalezas, que desde luego que son más grandes. Una de las cosas que vence a muchas personas, y lo habéis comentado además en nuestra charla en Cita con la Noche, es precisamente el miedo. Alguna vez puedes pensar que porque tengas una limitación, que puede ser física o mental, no puedes hacer algo grande. ¿Qué va? ¿Qué va? Porque el hacer algo grande no depende de lo pequeño que seas, todo lo contrario. Si tienes fuerza y tienes convicción, ¿quién te va a decir que no? Tienes que prepararte para el momento en que vayas a dar ese paso, hacer un plan y pensar eso, que lo fuerte que tienes dentro es mucho más importante que aquello que te limita, que aquello que te deja atrás, con cierto miedo y a veces con resignación. ¿Cuánto crees que vales? Pues mira, si crees que vales el número que otro te ponga y solo esperas de la vida lo que otro pueda darte, o crees que eres lo que otra persona te hace creer, es que no vas bien. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Solo quieres ver aquello donde pones la vista? ¿Solo quieres ir a donde tus pies te lleven? ¿Solo arriesgas lo que te permite el miedo? ¿Y cuánto quieres aprender? ¿Hasta donde tú hagas límite a tu conocimiento? Fíjate que te puedes poner barreras e impedir conseguir cosas que sin embargo son posibles. Vales mucho más de lo que piensas y desde luego que puedes llegar hasta donde no te lo imaginas. Simplemente déjate, suéltate, que puedes recibir más de lo que esperas y puedes ser todo aquello que desees, porque mira, si aprendes a ver desde tu propia alma, verás mucho más que lo que ven tus ojos. Pon rumbo a donde quieras en tu vida, que para eso es tuya, y no solamente los lugares o los destinos a los que otros te animen a ir. Puedes arriesgarte las veces que tú quieras, las veces que tú veas necesario, hasta que llegues donde mereces estar. Y mira, no necesitas desear volar para poder escapar, porque si te enfrentas a tus miedos, serás un héroe, pero en primer lugar, para ti. A veces en la vida nos ocurren cosas que no nos las esperamos y a veces por miedo también no damos el paso. Por ejemplo, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, son las 9 de la mañana y habla el profesor de buceo y dice: en 5 días ustedes van a bajar a más de 30 metros y pasar 4 minutos debajo del agua sin respirar. Y la cabeza de uno dice: este señor está loco, no sabe lo que está diciendo, eso es imposible. Y otra conversación que uno escuchó a alguien decir: mira, me voy a ir de esta empresa, no quiero pasarme el resto de mi vida delante de un ordenador vendiendo publicidad de internet. Y alguien le responde: pero tú estás loco, con esas condiciones tan buenas, ¿dónde vas a estar mejor y de qué vas a vivir? Y resulta que unos meses después echaron a la mayoría de las personas a la calle. Y es que cuando uno es pequeño piensa que puede hacerlo todo, puede, no sé, tirarse de cabeza por un sitio, puede escalar hasta lo más alto de cualquier árbol y desde repente un día uno se lleva un golpe o simplemente se hace ya adulto y dice: mira, esto es peligroso, no lo hagas que te vas a matar. Lo típico que todos hemos escuchado de pequeños y que de mayores se lo hemos dicho a los niños. Claro que la intención es buena, porque queremos protegerles a los niños del peligro o del dolor, de cualquier problema que puedan tener o incluso de un accidente. Pero claro, ¿qué es lo que hace todo esto? Pues ponernos límites en nuestra propia mente. Y estos límites encima no son conscientes, se nos quedan ahí muy metidos dentro de nosotros, y de vez en cuando aparecen en nuestra vida. Y cuando no tenemos límites propios, aparecen los que nos pone nuestro entorno. Esos miedos que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, o esos mensajes protectores, o peor todavía, limitantes de las personas que están cerca de nosotros. Tenemos que estar alertas, amigos, para no dejar que nadie nos ponga límites, pero tampoco ponernos nosotros. Y si no, escucha este cuento que creo que ya conoces, de Jorge Bucay, El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, era también

apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Este cielo es de un dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me das, amor, es de los que me dan dolor. El cielo que me das es el sol donde los vientos se merecen un vuelo, no todos los rezos merecen un dios, no todos los celos se merecen un infierno, ni todos los fríos merecen calor. A veces me pregunto si será que yo no me merezco el cielo que me das, el cielo que me das. Algo que realmente es excelente, amigos, es que nos cuestionemos ciertos límites que nos ponemos, sobre todo que nos ponemos tiempo atrás. Claro que todos tenemos limitaciones sobre nuestra capacidad de bailar, de cantar, y desde luego cualquier aspecto que podamos pensar, como poner un negocio, volver a estudiar o hacer cualquier cosa que ya digamos que a la edad de uno como que ya no es tan fácil o no parece por lo menos tan sencillo. Cuando uno está intentando ir más allá de sus propios límites, cuando quiere ver más allá de lo que sus ojos ven, y una persona te dice, pero bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde te crees que vas? Bueno, ¿otra persona o la mente de uno mismo? Es que hay demasiadas creencias que tenemos metidas en nuestra cabeza. Porque por una parte nos está diciendo una voz, no lo hagas, no lo hagas, que te va a salir mal, que no vas a ser capaz, no lo intentes. Pero por otra, sin embargo, hay una voz también que nos quiere decir y nos dice, ¿por qué no? Claro que puedes. No te creas que no lo puedes hacer, eso solamente lo tienes dentro. Permítete romper tus límites a cada momento. Cada vez que escuches esa voz que te dice, venga, un poco más, un poco más, un poco más, pues te sientes más poderoso, te sientes más seguro y por supuesto que te sientes más libre. Yo te animo, querido amigo, querida amiga, que vivas tu vida al 100% y haz lo que quieras. Incluso eso que estás pensando ahora que tanto te apetece y crees que no puedes, o que todo el mundo te dice que es imposible. Que da igual que sea aprender un nuevo idioma, o bailar, lo que sea, o irte a trabajar al extranjero, o viajar por el mundo, o pedir una cita a quien tú quieras. Hazlo. Porque hay una voz interior, claro que te va a decir que eso no es posible. Y también voces de fuera que te puedan decir lo mismo. Pero puedes hacerte el sordo. Y puedes solamente escuchar a esa otra voz que te dice que sí. que en el fondo sabes que sí. Que hay gente que cree que no se puede. Quizá tu mente o tu cabeza te diga que no, pero tu corazón, ay, tu corazón, te dice, ¿por qué no? Pues nada, amigos, tiempo de romper los límites que nos ponemos nosotros mismos, porque realmente ahí fuera la vida nos está esperando. Nos esperan también los comentarios, como por ejemplo Inés, que dice: qué lindo tema, chicos, de cita con la noche. Respecto al último, al leer es cobarde. El miedo es un instinto primitivo con el que nacemos y nos mantiene a salvo, pero es de valientes la lucha con ese sentimiento. Gracias por darnos ánimo a seguir sin miedo. Gracias por la música que hace volar mi alma y me trae tanta paz. Besos y abrazos a la distancia. Juan Pablo Castel, como siempre, un gran programa a todos. Me enseñan mucho, me confirman cosas que sé. Y la canción de José Luis Peral es buenísima. Un abrazo para el alma. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. También para Walter, que dice: estoy muy agradecido por estos audios que me ayudan mucho. Esté donde esté el autor, le deseo mucho éxito. Todos merecemos éxito en la vida y todos, además, rompiendo nuestros límites, podemos conseguir un montón de cosas. Juana Gisela nos dice: me encantan las pausas del tema con la música, maravillosa, gracias. Gracias a Volmita, que le gusta muchísimo nuestro podcast. Gracias a Rosa Ponce, que dice: gracias por este audio, estoy pasando por difíciles momentos y tus palabras me alivian. Y Manuel Tapia: 410 programas, espectacular y maravilloso, que continúen más programas como estos. Un abrazo, amigo, un abrazo también para ti. Y también para Johnny Lamas, dice: el audio que le gusta mucho, me encanta. Además, me encanta, amigos, que compartamos esto, que al fin y al cabo es para todos. Un fuerte abrazo, que rompáis muchos límites y hasta la semana que viene, como siempre, en cita con la noche.